Y ahora vamos a hablar con Esther Linco. Ella es titular del Sindicato de Docentes Privados, así que el SADOP. Buenos días, Esther, ¿cómo le va? Buenos días a todo el programa del arranque. Bueno, muchas gracias. Bueno, Esther, ayer el SUTE se pronunció en contra de la presencialidad a la hora de dar clases. No dijo, y esto aclarémoslo porque por ahí se puede entender mal, no dijo que no quiere dar clases. No quiere la presencialidad a la hora de dar clases. ¿Cómo se está manejando el SADOP y las escuelas privadas con respecto a esto? Que mira, nosotros hicimos un anuncio, un comunicado a nivel nacional, en donde nosotros lo que pedimos es que la presencialidad tiene que ser cuidada. Desde que comenzó esto, yo creo que desde febrero, sentados en la paritaria nacional, acá en Mendoza, si ustedes escuchan notas mías, hemos dicho que la presencialidad en Mendoza tiene que ser cuidada. Y una de las cosas que nosotros pedíamos era la vacunación. Y además decíamos, ¿no?, a modo de reflexión, ¿por qué no esperar a que todos estén vacunados para esta presencialidad? ¿Qué es necesaria? Que claro que es necesaria. Nosotros entendemos que los niños, que los adolescentes, que las niñas quieren la presencialidad. Pero fíjate la segunda ola como estamos hoy por hoy. La verdad que tenemos que ver, y eso también lo dejamos bien sentados a dos, el pensamiento y lo que creemos que es de suma importancia, ¿no? El cuidado de la salud de todos, no solo de las trabajadoras y los trabajadores de la educación, sino también de las familias, de la comunidad educativa entera. Hoy están explotando, todos los cursos están siendo aislados. En un primer momento aparecían una escuela en Las Heras, otra en Maipú, otra en Godoy Cruz. Hoy ya no es una, sino que hay un montón. Y bueno, esto es lo que expresábamos, como te quería contar, cuando el director general de escuelas citó un par de veces a estas reuniones de la presencialidad cuidada, de la vuelta a la escuela. Nosotros lo planteamos, ¿por qué no esperar hasta que la vacuna esté? ¿No? Pero bueno, estamos en esta realidad ya, estamos en esta realidad en donde se ha priorizado la presencialidad y los cuidados no están siendo, los protocolos no están siendo cuidados. Sí, mira, esto como para esto a modo de referencia. Ayer hablando con algunas de las delegadas del SUTE, particularmente de las delegadas de Las Heras, hay una supervisora en Las Heras, Graciela Gómez se llama la supervisora, que decidió de manera muy monológica decidió que estamos hablando de la sección 4 de Las Heras, sí. Reducir todas las burbujas, reducir en el sentido, ¿qué quiere decir reducir? Que haya más niños en las burbujas, o sea, si antes habían 15 niños, en esas burbujas tenían que haber de 20 a 25 niños. Es más riesgoso a la hora de no solamente de los niños, porque también es más riesgoso para los trabajadores y trabajadoras de la educación. No, pero además, mira, yo lo que veo esto y lo que pasa en Mendoza, ¿sí? Lo que pasa en Mendoza es que se le da el poder y una autoridad a los supervisores y a los directivos jamás visto, cuando esto tiene que ser una bajada de línea política educativa, ¿sí? Si la bajada de línea política educativa no es desde el director general de escuela, desde el gobierno de la provincia, desde el gobierno escolar, sino que les dan la voz de mando a las supervisoras y a los directivos, y se van a armar todo este tipo de caos y todo este tipo de no sé cómo explicar, me sale la palabra caudillismo, ¿no? Pero en donde justamente cada sección va a querer ser, un ejemplo a seguir. Imagínate que esto nos pasa a nosotros en las escuelas privadas. En las escuelas privadas nosotros, si bien hay una bajada de línea desde la Dirección General de Escuela y tienen que respetar, porque la educación es una, es la educación es pública, que puede ser de gestión privada como puede ser de gestión estatal, hay ciertas normas que tienen que cumplir. Pero al ser dueños de escuela, ¿sí?, que es lo que pasa, al ser dueños de escuela, y los padres, al tener que pagar su cuota, se creen con el derecho de exigir que su hijo vaya todos los días a la escuela, todas las semanas. Y es así que nos encontramos con situaciones en donde la escuela está yendo toda la semana en los cursos completos, que tienen las clases en el aire, al aire libre, que tienen los espacios para hacerlo. Bueno, todo eso nosotros ya lo venimos denunciando, se lo hemos expresado a la directora general de Educación Privada, y la verdad que es un caldo de cultivo para el COVID, es un riesgo muy alto para todos los docentes, porque recuerden que el nivel secundario todavía no nos hemos vacunado ninguno, salvo los directores. Uh-huh. Entonces, la verdad que estamos transitando un momento muy delicado y muy triste para toda la comunidad educativa. En el 2020 los docentes pusimos todo, ¿sí? Pusimos nuestro internet, nuestras computadoras, nuestra creatividad, nuestra casa. Hoy, en el 2021, estamos poniendo nuestro cuerpo y nuestra alma con el riesgo que corre, porque hay riesgo de muerte cuando... Yo no sé si nosotros entendemos todo esto, ¿no? Creo que no sé si la sociedad alcanza a ver el nivel de peligro que hay. Cuando hay un peligro de muerte, ¿qué es lo que vamos a priorizar realmente? La salud, la presencialidad. Nosotros queremos que cada chico y cada chica de la provincia de Mendoza tenga su educación, tenga su escolaridad, tenga una digamos, un proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso, pero no a riesgo de la salud, a riesgo de ponernos en peligro a cualquiera de nosotros, inclusive a ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Porque pueden llevar, la transmisión puede llegar hasta su casa, y ahí en la casa tenés padres, tenés abuelos, tenés tíos. Entonces, creo que tenemos que ver eso, y es lo que no nos estamos dando cuenta de todo lo que nos puede pasar. Esther, el GEM también funciona, el GEM, que es el Sistema de Gestión Educativa Mendoza, que se usa a nivel virtual, ¿no?, para poder saber la situación de las escuelas. El GEM también funciona para los colegios privados, ¿no es cierto? Para todos, exactamente. Bien. ¿Por qué le digo esto? Porque a través del GEM hay un portal de comunicacional que dijo que ya hay más de 700 adultos contagiados de trabajadores de educación y más de 250 niños contagiados. Sí. Si esto lo puede sacar alguien, que cualquiera puede sacar este dato, ¿por qué no lo visibiliza el Estado esto? Porque hay una... A ver, el Estado va a visibilizar lo que a ellos les conviene políticamente. Lo único que ha visibilizado el Estado desde que asumimos en el 2000, desde que asumieron, porque nosotros, dada la casualidad, como SADOC Conducción, también asumimos en el 2015 y fuimos reelecto esta conducción, ¿no?, en el 2019. Lamentablemente coincidió con la asunción de este gobierno neoliberal, mercantilista, porque es lo único que hasta ahora ha expresado. Y lo único que ha visibilizado es que los docentes trabajamos poco, que los docentes necesitamos ser controlados. Es así la aplicación del ítem aula, que es realmente nos pusieron a nosotros la sensación que tenemos con el ítem aula, ¿no? Es nos quitaron el derecho a huelga, que eso es algo para cualquier trabajador, un derecho ganado durante años, una batalla ganada durante años, y este gobierno con ese ítem nos quitó ese derecho. Y cuando digo nos quitó ese derecho, no es solamente una palabra. Tenemos que entender que es el 10% de nuestro sueldo, más el día trabajado, más la totalidad del presentismo. Entonces, si ese ítem aula hoy significa 2.500 pesos, más el día, más el presentismo, que serán 1.000 pesos más, estamos hablando alrededor de 4.000 pesos que se le descuenta a un docente por un día de huelga. Claro. Cuando sus sueldos, estamos hablando, y hemos visto, ¿sí?, que en diciembre del 2019 no llegamos a la paritaria nacional de un sueldo mínimo. A mí te juro que ya no sé si reírme, si llorar, a un sueldo mínimo que marcó la paritaria nacional, donde la canasta básica hace un mes, porque ya ni siquiera te digo la de hoy, era de 54 mil pesos, nosotros estamos cobrando, ¿sí?, 27 mil pesos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando ellos dicen que tienen el derecho de hacer huelga, no lo tenemos, porque si yo hago huelga, le quito el plato de comida a mi familia, porque nosotros trabajamos, porque somos sostén de familia y somos para trabajar, para el sueldo nuestro, para alimentar a nuestra familia, no es para pagar la cuota del auto, no es para pagar la cuota de la casa, ni siquiera la cuota de la casa, porque más del 60% de los docentes alquilamos. Entonces, eso también es una realidad. Hoy la verdad que, no sé, yo creo que hay un porcentaje menor que no trabaja doble turno, porque realmente se hace muy difícil con ese sueldo poder llegar a fin de mes. Y la que no trabaja a doble turno vive con los padres, y si no, su marido también, que tiene el compañero de vida, que tiene también su sueldo, ¿no? Claro. Pero esa es la realidad que tenemos en Mendoza. Y la verdad que este gobierno no visibiliza ese tipo de cosas. Visibiliza que nosotros nos quejamos, visibiliza que es importante ir a la escuela, que la alegría de los niños, que lo que necesitan los padres, porque les da... Sí, visibiliza a los padres autoconvocados. Padres que, ¿vos sabés cuántos padres son de los autoconvocados? ¿Sí? Visibiliza a los que están en contra de la vacuna. O sea, nosotros ya sabemos lo que quiere visibilizar este gobierno. Uh-huh. ¿Sí? Que no está de acuerdo con el gobierno nacional, que eso también hay que decirlo. Y que en realidad lo único que quiere visibilizar, que nos quiso instalar el tema de la minería. O sea, creo que el pueblo mendocino también tiene que empezar a analizar todo completo. Estamos en un gobierno en donde realmente no le interesa la opinión del trabajador. No, y aparte es el gobierno de la no gestión también, de dejar que las cosas pasen y negar lo que... Dejarle que las cosas pasen, me refiero a que... No estar, por ejemplo, a la hora de vacunar a los docentes y sobre todo, que esto también nadie habla, es el tema de los celadores y celadoras, que son los que menos quieren votar, mil disculpas, quieren vacunar porque no los consideran personal de primera necesidad, y siendo que por ahí a mí me parece que los celadores y celadoras están muy, muy, muy expuestos. Totalmente, pero más allá de estar expuestos, son los que van a estar muy... Fíjate que en la gran cantidad de escuelas también son los primeros que se han contagiado, porque están en la puerta, porque son los que limpian, porque son los que tocan los bancos y los acomodan y los limpian, o sea... Estamos hablando, y además es el personal que en realidad por ahí también tiene más cantidad de años. Entonces, están expuestos los compañeros y están en la línea de fuego. Realmente, Yo no sé si es el gobierno de no gestión, ¿eh? Yo eso me lo replantearía. Yo creo que es el gobierno en donde la gestión de ellos es que le dan el mando a para que, la autoridad para que apliquen digamos las medidas, tal el caso nuestro, la supervisora, las directoras se encargaron de todo el protocolo de regreso a la escuela, cuando en realidad lo tendría que haber armado el gobierno escolar. Y eso no es sin intención y no es de no gestión. Eso es simplemente poner a los compañeros de directivos en contra de los docentes y los docentes en contra de los directivos. Esa es una medida que ya lo decían los viejos, ¿no? Divide y reinará. Esto yo creo que es lo que ellos quieren instalar en todos los trabajadores, porque si destruyen el movimiento obrero, están destruyendo, ¿sí?, toda política de bien común para todos. Y solamente queda la mercantilización, ¿sí?, el neoliberal puro, porque es salvate quien pueda, salvar se salvan ellos solos, o me salvo yo solo porque yo hice el esfuerzo, yo me cuidé, ¿no? Uh-huh. Esto es el capitalismo al más alto nivel. Y creo que nosotros tenemos que verlo y entenderlo, y siempre digo que es una situación la que se vive en Mendoza, muy rara, porque si bien se votó dos veces a este gobierno, pero cuando hubo que ponerle el parate, salió todo el pueblo mendocino a la calle, y el agua no lo pudieron, la minería, defendieron el agua, la minería no se pudo instalar, y la ley de educación tampoco. Entonces, saben hasta dónde pueden llegar también, eso es una, por lo menos un aliciente para todos los trabajadores y todos los que llevamos una conducción de un sindicato, porque no es fácil. Mira, las estadísticas, vos decías las estadísticas que están en el GEM, los docentes privados tenemos una obra social, que es OSDOP, el día de ayer fue el día que más registramos pedidos de hisopados, 30 pedidos de hisopados en docentes privados. Entonces, ya nos estamos, y ni siquiera cuando fueron el año pasado, ¿sí?, ni siquiera cuando tuvimos la curva más alta, tuvimos ese nivel de hisopados, ¿sí? Entonces, es preocupante porque eso es debido a la presencialidad. Si uno ve cómo van los transportes públicos, es una mentira que van 15 parados, ¿me entendés? Porque la gente tiene que salir a trabajar y ocupa el transporte público, y no hay cantidades suficientes de micros. Es increíble, en las horas pico tendríamos que pararnos y ver cómo van los colectivos. Y eso es un riesgo para la salud. En la presencialidad no cuidar y no cumplir los protocolos, como vos estás diciendo en esas seccionales en donde ya no van 15 picos, sino que 20, 25, es peligro para la salud. Sí, nosotros, ¿me entendés? Tenemos escuelas donde los padres exigen que los chicos vayan todos los días. Es peligro para la salud. Pero si el gobierno escolar no dice y no dictamina y no es claro en sus protocolos y en su aplicación y ejecución de una bajada política, y sí, van a suceder este tipo de cosas. Y Esther, ahí justo, mira, me diste pie para hacerte esta pregunta, creo que ya está la respuesta, pero es así, es distinta la situación en los colegios privados, porque los padres exigen, como yo me voy a poner en personaje. Yo pongo plata, yo exijo que mi hijo vaya a la escuela. Pero muchas veces sucede que en realidad esa escuela es un depósito de niños, no les importa siquiera si tienen clases, cómo tengan clases, lo que ellos quieren es que el niño esté allí. Claro, claro. Porque mira, el 2020, además de poner o evidenciar, ¿no?, todo aquel que pudo estudiar y aquel que no pudo estudiar, evidenció también el gran trabajo que los docentes hacemos. Evidenció también lo que es tener que enseñarle a un niño. La verdad que los padres, ¿sí? Mirá que yo soy madre de 4 hijos y soy docente y amo mi profesión. Amo estar en el aula. Me parece que es una de las profesiones más bellas que hay en la tierra y que realmente tienen una recompensa muy alta, no monetaria, y eso lo aclaro porque, sobre todo en la provincia de Mendoza, no monetaria, pero es una gratificación tan grande poder acompañar a un niño que empezó, qué sé yo, yo soy profe de secundaria, que empezó con 13 años y lo ves recibirse a los 17, a los 18, ves su proceso, cómo su maduración, cómo se convierten en adulto, cómo valoran. La verdad que eso son las recompensas que te llenan el alma y que es por eso que yo creo que los docentes elegimos ser docentes, ¿no? Más allá de aprender o no, que los chicos puedan aprender los contenidos, nosotros siempre hablamos de que acompañamos a seres humanos que se conviertan en personas de bien. Entonces, es imprescindible hoy cuidar a los trabajadores de la educación, a las trabajadoras de la educación, a la comunidad educativa. Es imprescindible. Y los padres lo tienen que entender. Tienen que entender lo que nos está pasando, tienen que entender que no solamente corremos riesgo nosotros, sino que sus hijos y su familia. Pero también tiene que ver con los valores que hay en cada casa, ¿no? Si yo priorizo que pago la cuota, y si pago la cuota tienen que dar clase, y bueno, hay que ver también, ¿no?, cómo son los valores en cada uno de esos hogares. Bien, Esther, te agradecemos mucho lo que acabamos de escuchar. Para saber el panorama de los docentes privados de Mendoza, así que, bueno, ya sabes, siempre nos solemos ver en los caravanazos, ya sabes que estamos a disposición. Sí, sí, claro que sí, compañero. Bueno, ahí está, que tengas un gran, gran fin de semana. Igualmente para vos, un fin de semana tranquilo, y a cuidarse. Y a cuidarse. A cuidarse.